Nova FM 104.9. Te conectamos sónicamente, temáticamente, personalmente. XHMC, transmitiendo con 10.000 watts de potencia en Mexicali, Baja California. Teléfono 555-5327. Arroba FM, la estación juvenil que une a México. Las y los trabajadores, el Gobierno de México y el sector empresarial recuperaremos el 110% del poder adquisitivo del salario mínimo. Se triplicó su monto nominal y pasó de 88 pesos en 2018 a 249 pesos en 2024. Se redujo cerca de 27.7% la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Y esto sin causar inflación ni pérdida de empleos. Trabajamos por un salario mínimo digno en México. Gobierno de México. La COFECE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajustan a tu bolsillo y tus necesidades. Yo uso la app de transporte que me deja pagar en efectivo. A mí me gusta la que tiene más conductores para esperar menos. Yo prefiero la app con cupones de descuento, así ahorro dinero. Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx. Arroba FM. Te conecta con diferentes corrientes. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Todo lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor. Todo me gusta al lado de ti. En la fila no me tratan como en Fendi. Soy un maquinón, pero me tenían empty. Me sentía fea como Betty. Y ahora estoy pretty. En la disco bajándome la botella, amor. Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es. De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné. Contigo, mi amor, se lleva mejor, ey. Ya no extraño la vida que tenía. Cuando pienso en lo que decía, mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no? FM 104.9. Tu forma de pensar. No te enamores de él, solo no te enamores de él. Yo no te pido que me perdones, te mereces conocer otros amores. Solo no te enamores de él, porfa no te enamores de él. Lo que sea pero no me ignores, si me quieres please no te enamores. Sé que me piensas cuando te beso en la boca. Sé que me mientes cuando me dices no importa. Tú eres dueña de tu cuerpo pero aún me extrañas en la memoria.

Habla Claudia Sheinbaum. Como jefa de gobierno mejoramos el medio ambiente de la ciudad. Te platico, 44 millones de árboles y plantas sembradas, 17 parques nuevos, 2022 el año más limpio, dos plantas de reciclamiento de basura, la planta solar en los techos de la central de abasto, movilidad sustentable, sectorización de la red de agua potable, más de 62 mil viviendas con captación de agua de lluvia y 26 hectáreas de humedales, reducción de emisiones que provocan el cambio climático. Creo en un México sustentable y con bienestar. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Habla Xochitl Gálvez. Feliz Navidad. Quiero mandarles un abrazo enorme a todos, a los que hoy me quieren y a los que no me conocen todavía, también. A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría, que en las mesas no falte comida y que sus corazones latan de felicidad. Celebremos que el año que viene, viene lo mejor. Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. PRI. Arroba FM. Arroba FM. Ahora mismo transmitiendo en www.arroba.fm. Now that you ain't with me, all that love that we had, ain't the way we gon' forget that. In your family, love me like I'm family. You know where you stand with me. So when they ask, tell them right one, right now. Sometimes can't say we didn't try, but you always been a real one. Even though we ain't together, it was real love, and baby it's still love. Find a girl of your dreams, cause I sleep well at night knowing this ain't meant to be. Right place, wrong time, we didn't try. All good things come to an end, so let's just learn the lessons and my loving again. I hate that we ain't make it to forever. Probably ain't getting back together, but that don't mean that I can't wish you better. But we still good. I realize that I can't be your lover. Let's just keep it honest with each other. I'll be happy for you when you find another. We ain't good, good, but we still good. No matter who you with, I wanna see you happy. Yeah, it didn't work out, but that don't mean you should attack me. We enjoy the 5-star meals, but you was with me for the Zaxby's. Holding me down from the start. 21. I used to be broke, I was ashy. 21. I hate we didn't tie the knot, but shit, that's how life go. Oh, you always would say that I might blow. 21. Got rich and I pay for your lipo. 21. I know the person you is, yeah. That's why I still wanna be friends. Okay. If you wanna open up a new salon, I still help pay for the wigs. And I help with the lease. Oh, you know I ain't never been cheap. 21. Relationships don't always last, but let's not turn it to beef. 21. I come through from time to time and have you grabbing them sheets. That's if you want to, I'm just playing, girl. Stop smacking your teeth. 21, 21. I hate that we didn't make it to forever. You know, Holly ain't getting back together. But that don't mean that.

noticia. Le cae a toditas menos a ti. Me hablan bonito, pero sé que esas palabras son ficticias. Cuando tú quieras más, yo sigo aquí. Yo tengo el corazón tan frío que si lo tocas te frisas. Ya no le cabe ni una cicatriz. Y tú fingiendo ya eres una actriz. Yo te pienso borracho y loco, sanando el corazón. Amigo, digo, si tú quieres conmigo, ¿pa' qué tanto fingirlo? Las ganas que te tengo que no mezclan con el vino. Y aquí estoy yo, bien loco, dándote like como único te toco. Siempre rompo, vivo con la nota de whisky con agua y coco. Tú te pienso borracho y loco, me dejaste el corazón roto. No más sé de ti por redes, dándole like. Tipo el redes, dándole like a la foto, no me conformo, no. Déjate ver, yo estoy el día en el Instagram. Dame un like, no algo. My Tower, John Dell, Squarehouse, destinamente maestra. One Entertainment, Squarehouse, donde se crea música elite. FM 104.9. Te conectamos sónicamente, temáticamente, personalmente. XHMC, transmitiendo con 10.000 watts de potencia en Mexicali, Baja California. Teléfono 555-5327. Arroba FM, la estación juvenil de Une a México. Blood on the side of the mountain is writing all over the wall. Shadows of us are still dancing in every room and every hall. The snow falling over the city, you thought that it would wash away the bitter taste of my fury and all of the messes you made. Yeah, you think that you got away, but I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You'll see my face in every place, but you can't catch me now. Through waiting grass, the months will pass, you'll feel it all around. I'm here, I'm there, I'm everywhere, but you can't catch me now. Now you can't. Thought I'd never do it, thought it'd go over my head. I bet you figured I'd pass with the winter, be something easy to forget. Oh, you think I'm gone 'cause I left, but I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. You'll see my face in every place, but you can't catch me now. Through waiting grass, the months will pass, you'll feel it all around. I'm here, I'm there, I'm everywhere, but you can't catch me now. No, you can't catch me now. You can't catch me now. I'm higher than. Control. cama, dándonos la espalda sin decirnos nada. Desde cuando el orgullo es el que nos gana. Son peleas tontas que no nos separan, pero si pasa mucho el corazón se daña. Hemos pasado por tanto, no apagues la llama, porque los besos que te di no los volvería a encontrar. Si algún día te vas, yo podría morir, porque los besos que te di no los volvería a encontrar. Si algún día te vas, yo podría morir. Y sin ti, es que eres mi amor platónico, el cora diagnóstico, que aquí no hay claves, que aquí todo se decodificó. Es polémico, pero más romántico. Y por más que lo nieguen, saben que lo nuestro es auténtico. Sin necesidad de tanta pelea, seguiremos bien si tú me deseas. Qué rico cuando dices que estoy bien buena, aquí solo en la cama que se boxea. Sin necesidad de tanta pelea, seguiremos bien si tú me deseas. Qué rico cuando dices que estoy bien buena, aquí solo en la cama que se boxea. Besos que te di, no los volvería a encontrar. Si algún día te vas, yo podría morir, porque los besos que te di, no los volvería a encontrar. Si algún día te vas, yo podría morir sin ti. Te conecta.

el tequila me curó. Con una ranchera te olvido y con dos consigo a alguien mejor. Es que esto fue lo mejor, no, te deseo lo mejor, no. Vengas pidiendo perdón, que te perdone Dios. Prefiero estar sola que ser esclava de las mentiras que me dicen. Si no creo en el amor, no es porque quise. Te di todo y tú por nada lo vendiste. Estoy mejor sola, aunque de vez en cuando admito que te pienso. Tu recuerdo no es bonito, es un lamento. Si te odio es porque en el fondo te quiero. Sabes que sangra por ti. Vete, vete, vete, que no quiero equivocarme. No dos FM 104.9. Es como tú quieres, es como tú quieres. Lo siento, no quise lastimarte, lo lamento. Él me dijo que todo normal, que él era soltero. Y pendejamente me la creí. Él me dijo que tú fuiste a sufrir.